contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro informativo de Cultura en Acción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos está escuchando en los 940 amplitud modulada y en www.radiocce.com y en www.casadelacultura.gov.es. Hoy una mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos y también con novedades de un accidente que engluta varias familias y que se sucedió en las carreteras del norte del país. Bueno, pues esperamos que se tome todas las precauciones al momento de conducir. Si bien es cierto, no todas las personas pensamos en que hoy tiene que darse ese acontecimiento, son cosas circunstanciales, pero no debemos olvidar que al momento de subirnos y tomar el volante, debemos hacerlo con todas las debidas precauciones. Darío, bienvenido, gracias por compartir con nosotros también. Buenos días, querida audiencia que nos sintoniza a través de la señal AM y también en la señal digital por internet. Queremos anunciarles, como siempre, a nuestro equipo de producción. Estamos con Diego Salazar en la cabina máster, Wilmer Yugla desde la coordinación y también Alexandra Rodríguez en la elaboración de notas informativas. Este día tenemos ya la agenda llena para presentarles 90 minutos de información cultural. Les comentamos rápidamente, Daniel Cañola estará con nosotros para hablar sobre la reinauguración de la Plaza Memoria que se realizará esta mañana en la ciudad y también sobre la sentencia condenatoria en el caso Yaciel Cayola por violación a los derechos humanos. Hasta el 9 de enero, el antiguo Círculo Militar presenta la muestra Garcilaso Inca y el nacimiento de la cultura mestiza en América. Nuestro invitado, el doctor Max Hernández, nos contará más sobre este personaje como es Garcilaso Inca de la Vega. Finalmente nos acompañará el ingeniero David Checa, director de SAICE, para hablar sobre el veto al Código Ingenios y la condición que deja este cuerpo legal a los artistas ecuatorianos. Gracias por su gentil sintonía. Aquí damos inicio a 90 minutos de información cultural. Bienvenidos. Espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien amigos, son las 7 horas, 7 de la mañana y 35 minutos. Contamos aquí en los estudios de la radio con Daniel Cañola, con quien hablaremos sobre el caso Yaciel Cañola, propuesto por violación a los derechos humanos y que luego de 31 años de impunidad logra sentencia condenatoria. Además, toparemos con nuestro invitado sobre el acto que realiza la Fiscalía General del Estado al entregar al país y a la ciudadanía la Plaza de la Memoria, un espacio público localizado en la Avenida Patria y 12 de Octubre en el centro norte de Quito, dedicado a recordar las luchas en favor de los derechos humanos y concebido para fomentar una cultura de paz entre la ciudadanía. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Buenos días a la ciudad y capital del Ecuador, Quito, al pueblo de Esmeraldas, a la familia, hermanos, compañeros y amigos de quien en vida se llamó Yaciel Yaciel Cañola Zambrano. Me honra ser hermano de él. Me honra también llevar adelante esta lucha que no se la vamos a nadie sugerir, porque es una lucha que da demasiado dolor, da consternación, y jamás nos tocaría decir que nos sucedió a nosotros y que le suceda a otro. Esto no es para que se transcriba de esa manera eso. Nosotros... Daniel, hablamos del caso Yaciel Cañola por violación de los derechos humanos, un hecho que ya sucedió hace aproximadamente 31 años y que se dio esto en Machala, en Puerto Bolívar, que es, ustedes como familiares empezaron a buscar a su hermano que había sido detenido y que se lo acusó de un robo en una joyería. Pero que, bueno, después de 4 horas de no encontrarlo, quien puso la demanda fue su madre, y que tampoco, al sentirse que no era atendida favorablemente, dejó el caso y fue usted, Daniel, quien empezó nuevamente a mover, hasta que en este 24-25 de noviembre se dicta ya una sentencia después de 31 años de haber permanecido impune este caso. Bueno, cuando suceden los casos, este caso, él estaba con un grupo de compañeros en un sector caminando, 5 o 6 compañeros, y ven que el carro se para y lo detienen a él, lo suben, y los compañeros sabían dónde mi hermano vivía porque teníamos 2 tíos allá en Machala, lamentablemente que los 2 ya fallecieron, y le comunican a mi tío y nosotros nos comunican a Esmeraldas. Nos trasladamos a Machala, a Puerto Bolívar específicamente, y nosotros empezamos a ver qué había pasado con nuestro hermano, con nuestro familiar. Lo encontramos ya en el congelador del hospital Teófilo Dávila y nos los entregan muertos. Conversando con el médico, nos dicen que a él lo dejaron a las 2-3 de la tarde, después media hora lo volvieron a ir a retirar los que lo llevaron, y él les dijo que no podía llevarse a ese joven porque lo conoce, justamente el día del domingo habían hecho deporte, y él no permitió que lo llevaran. En ese caso, se retiraron los agentes, no sé con qué intención lo fueron a ver, y se retiran, y nosotros llegamos a Machala el día 28. El día 28, nosotros ya empezamos a hacer todo lo que es la documentación, las actas de entrega. Como ustedes les constan aquí, están los documentos que nosotros ya teníamos avanzado el proceso. Nosotros ya teníamos aportes a este tema, y nosotros no jamás íbamos a crear el ambiente de estar tranquilo, porque ya sabíamos... ¿Qué había pasado, no? Una calumnia de que antes el policía era el que detenía, el policía era el que daba el parte, y le decían a los periodistas que no eran en ese tiempo nada más versiones no contextualizadas, no hacían la investigación del caso. Entonces ellos comunicaban lo que les daban por parte de los policías. ¿Qué respuesta les dieron en ese tiempo los policías cuando les dijeron por qué murió? Bueno, ninguno de ellos dieron ninguna respuesta, porque las personas que vieron que ellos fueron los conocían, porque era ya un grupo que se dedicaba solamente a eso, a lo que era la investigación forzosa, ¿no? La investigación extrajudicial, y el que llegaba a las manos de ellos es que no salía con un brazo partido, con un brazo deslocado, con una pierna quebrada, no salía de las manos de ellos. Entonces ellos actuaban de esa manera, era ya algo identificado de que llegaron a las manos de ellos y, ay, pobrecito el que lo cogen. ¿No tuvo nada que ver en la cuestión de la joyería? No, no, no, de ninguna manera, gracias a la investigación de todo el proceso nuestro, que empezó hace 31 años, que ustedes tienen una parte de la documentación en la mano, y el de actual, que la investigación ya al nivel de lo actual, no pasó nada, nunca se llegó a pensar, a concluir en ese sentido. Más bien, como nosotros antes, era todo afro o todo negro que pasaba alrededor, ya ese negro que va ahí es ladrón, ese negro que está allá en la esquina es ladrón, el negro que va bajándose del bus va bajando robando. Entonces había un estereotipo a ese nivel, pues no. Entonces no había otra situación más de que ellos actuaban bajo esos impulsos, sin investigaciones previas, sin investigación a nada. Entonces lo capturan a mi hermano y lo suben. Hoy se da cuenta en la investigación que se han hecho, se dan cuenta que jamás ni una pétalo de rosa a nadie, ni a nadie, ni nosotros nos conocemos, somos los Cañolas Zambrano, vivimos en el centro de Esmeraldas, nosotros somos parte también de que en Machala vive nuestro tío, y siempre íbamos, en Guayaquil también teníamos familia, íbamos y veníamos, acá en Quito también tuvimos siempre. Daniel, la Fiscalía General del Estado fortalece la dirección de la Comisión de la Verdad y los Derechos Humanos, y es quien retoma este caso. ¿Cuánto tiempo usted en la lucha y en este caso conjuntamente con esta administración para poder hacer efectivo el... Bueno, defensa? Nosotros cuando se dio... En el 2007, por mandato constitucional, la creación de la Comisión de la Verdad fue una alegría inmensa hacia todo lo que es el pueblo de Esmeraldas, porque sabíamos que ahí íbamos a calar, íbamos a pegarnos, íbamos a saber cómo íbamos a iniciar este proceso de reactivación. Entonces, en el 2010 se crea la Comisión de la Verdad dentro de la Fiscalía y... El doctor Galo Chiriboga Zambrano, en este periodo, lo que ha hecho es de que todos los casos que se tengan documentos oficiales, se lo incluya ahí, siempre y cuando tengamos el inicio de una investigación. Nuestra investigación y los documentos... Ya estaba avanzada. Ya estaba avanzada, ya tenía todo un proceso. Solo que en ese tiempo la ley, el sistema jurídico era manejado de esa manera. Entonces nosotros, se suspende en esos años, en el 85, por marzo del 85, llegamos hasta marzo, en febrero fue el asesinato, marzo empezamos ya a darle la investigación. Se suspende ahí porque mi papá y mi mamá, como nosotros vivimos en Esmeraldas, 14 horas a Machala, cada semana era difícil bajar a Machala, y también por lo que éramos, en ese caso yo tenía 14 años, y teníamos dos hermanos más, que tenían menos edad. Entonces mi mamá le dijo, ya, amigo, dejemos el caso ahí, deja que Dios algún día nos dé la razón. Y así fue. 2007 se crea la Comisión de la Verdad. 2010 reactivamos el caso ya con documentos en mano y empezamos ya las investigaciones. Hemos estado en Machala, hemos ido a los registros de los archivos centrales de la policía, hemos estado en el hospital, hemos estado en la universidad, hemos ido a conversar con los médicos que recibieron a mi hermano, las enfermeras. O sea, fue un equipo completo, que en ninguno de la forma que avanzamos nos faltaba algo. El 23 de noviembre de 2016 se emitió ya una sentencia de arresto domiciliario para exagentes del Servicio de Investigación Criminal SIC investigados, mientras que hay otros dos procesados que se resolvió dictar la prohibición de la salida del país y la presentación periódica ante la autoridad judicial. ¿Cómo recibieron ustedes esta respuesta? Nosotros somos parte de una sociedad. Quien habla es el presidente de la Asociación de Negros del Ecuador, en la que, cual nos dio un gran valor para impulsar este caso. Nosotros hemos sido parte de un deseo, una aspiración del pueblo de Esmeraldas. Hemos luchado por muchas luchas reivindicativas y este no podría estar de menos. Entonces, cuando el pueblo de Esmeraldas supo que el 23 de noviembre íbamos a la audiencia de formulación de cargo, nos acompañaron con las posibilidades que ellos podrían. Y nos fuimos a Machala, fuimos a la formulación de cargo, y ahí se les dicta, como usted lo dijo, señorita, a cuatro arrestos domiciliarios, porque ya pasan de 70 años, y a dos, la presentación periódica ante una autoridad, ¿no? Entonces ellos están cumpliendo eso. Nosotros ya esta semana que estamos viendo que sí se está dando el proceso, pero eso nos cabe más la lucha de recuperarnos más un poco de energía y valor para seguir, porque esto no va a quedar así, ni tiene que quedar así. Tiene que plasmarse, tiene que llegar a cristalizarse, a que se cumpla lo que nos manda el derecho internacional, que tienen que darse las debidas pronunciamientos, y tiene que cumplirse, porque este tiene que crear un precedente en el país. Ya no podemos estar nosotros, los esmeraldeños, que mandamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a que se migren internamente a otros lugares y regresan en las cajas. Daniel, ustedes están acompañando como Asociación de Negros del Ecuador también a otros casos parecidos al de su hermano. Nosotros siempre lo hemos hecho, siempre hemos, ese es nuestro principio fundamental de nuestra organización. El caso del compañero Arce, Michael Arce, el caso del hermano Agustín Delgado, que también son partes de una lucha social, de que no podemos ya discriminar, no podemos ser parte de un odio racial. Entonces, en ese sentido, seguimos muchos más. Daniel, ¿qué pasa con aquellos casos, por ejemplo, que han tenido circunstancias parecidas a las de su hermano, que pero por razones como las de su padre, su madre, no han podido ir sacando adelante estos hechos o poniéndolos a la luz? Nuestro ejemplo ha sido claro. Nosotros no hemos escatimado tiempo, no hemos escatimado día, no hemos escatimado horario. Hemos permanecido en una lucha permanente de buscar y mejorar cada día, cada momento que faltaba un documento, faltaba otro. Teníamos que buscar la manera de hacerlo. Entonces, los hermanos y compañeros de diferente índole social, etnia, preferencia, o razón, o cultura, que conversemos, porque hay un ejemplo ya dado, y nosotros pensamos de que esa manera es el mecanismo de avanzar, y nosotros vemos claro de que Daniel, ¿y qué no se puede. Debe hacer? Pongamos, bueno, ¿qué deben hacer las familias que tienen casos como estos? Bueno, yo sugiero conversar, porque de la experiencia hace la perfección. Entonces, busquemos. Tenemos más de 150 casos. La comisión ha judicializado casi 12 casos, o una docena de casos. Hay casos ya a la luz pública, como el caso de Susana Cajas, el caso de Arturo Jarrín, el caso Las González, actualmente el caso Cañola, y tenemos que seguir por otros casos más, y que sean todos. Que sean ¿qué hace? Todos. Bueno, tenemos que buscar la manera de incidir en muchas áreas donde nosotros tenemos incidencia. Por ejemplo, no dejar nunca a un lado la fiscalía, no venir cada tiempo o cada trimestre que nosotros querramos, es todos los días y permanentemente estar ahí con los compañeros, los señores fiscales que tienen conocimiento, tienen una actualidad de conocimiento fantástica. Sí tienen, hay que ser es insistente hacia su labor, a su deseo, no dejar de que hoy día inauguramos la Plaza de la Memoria, y por la Plaza de la Memoria estamos presentes, y nosotros sabemos que la Plaza de la Memoria es el lugar donde nos vamos a encontrar familiares, familias, amigos, y conversar en esos temas. Yo creo que la Plaza de la Memoria es un lugar donde nos vamos a encontrar, Daniel, siempre. Lo que el 27 de febrero hay un año más de este caso Cañola, y tendremos la mucha honra de ahí festejarlo, ahí estar en la memoria con mi hermano, Daniel, ahí estar con los demás hermanos que desean. Usted nos mencionaba que lo importante es estar permanentemente tras ese caso para poder conseguir una respuesta. ¿Qué otro detalle más es favorable para los familiares o personas que tengan casos como el de usted, además de asistir cada día tras ese caso? ¿Qué más se necesita? Hay testigos anónimos. Buscarlos. Hay testigos anónimos que tienen temor a decir, yo vi quién fue, yo supe quién fue, yo fui a qué hora fue que lo cogieron. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir, no, pues dinos a qué hora fue, o fue a las 10 de la mañana, o fue a las 4 de la tarde. ¿En qué carro fue? ¿Fue en una camioneta o un trooper de ese tiempo, no? Entonces, ¿Ayudar a la investigación, usted se refiere, Daniel, también? Por supuesto, porque somos parte de ella, pues. Los sentimientos son parte de eso. Usted nos acaba de mencionar hace unos minutitos que este viernes 9 de diciembre, a las 11:30, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre de cada año, pues lo que hará la Fiscalía General del Estado, que está bajo la tutela de Galo Chiriboga, pues presentarán esta plaza que se encuentra aquí en la avenida 12 de octubre y avenida Patria, y que será dedicada a recordar a las luchas a favor de los derechos humanos, concebido para fomentar una cultura de paz entre la ciudadanía, y en el que participará también otro personaje que viene desde Colombia, como es Henry Acosta, quien también el día de ayer ya dictó una charla sobre los derechos humanos y que también participará en la entrega de esta plaza que realiza la Fiscalía General del Estado, como usted también participará en este acontecimiento. Mi gratitud por la consideración que me honra tener hoy día. Estaremos ahí, una nutrida delegación de nuestros hermanos esmeraldeños, afro, que vienen, ya están acá. Estaremos ahí en el evento. Sabemos que la plaza está adyacente aquí a este prestigioso lugar, a la Casa de la Cultura. Sabemos que es un lugar ícono aquí en la capital. Es un lugar donde sí se transita entre 300 a 400 mil personas diario, y sabemos que va a tener una acogida. Tenemos una virtud de que en este momento los casos que no se pueden o no se van a resolver en este periodo, sí hay posibilidad de hacerlo, no hay que desmayar, tenemos que ser intuitivos en este sentido, nosotros como los que más sabemos el dolor que embarga a la familia, pero no, tenemos que también ser parte de localizar y recabar toda la información que sea, el lugar, los testigos, buscar con ellos, conversar con ellos. Hay mucha gente que está totalmente ahorita en el anonimato, que saben qué pasó con la familia, sabe qué pasó con el familiar, sabe qué pasó con el grupo de personas a veces, y no quieren salir a la luz pública porque a nosotros nos ha pasado lo mismo. En ese tiempo las personas se llamaban con los apelativos, ¿no? Por ejemplo, usted le decía, ¿y quién estuvo frente a ese? El cojo Andrés. ¿Y quién estuvo por ahí también? El ojón Benavides. ¿Y quién también estuvo ahí? Estuvo el que le decían Tarzán. O sea, mire, imagínese hasta dónde llegar. Tú dices, ¿cómo? ¿A quién busco? ¿A Tarzán? ¿Dónde lo encuentro? Imagínese usted cuando... solamente eran eso, o sea, peleativo. Y, oye, y tú... Y sí, él después de salir de la tienda de Nachita, llegó hasta la esquina y de ahí pasó eso. O sea, imagínese llegar a 30 años y saber a quién es Nachita, quién era la dueña de la tienda, quién pasaba. Pero al final se logró conseguir, por ejemplo, a Tarzán. Con Tarzán se siguió el camino. Con Tarzán dio la guía. Tarzán estaba al frente, sentado en una banca, y cuando se dio cuenta de eso. Y Tarzán le dice a usted, fue este y este. ¿Por qué? Porque yo lo vi, porque yo estaba medio dormido y me di cuenta de eso. Imagínese, todo eso es algo histórico, algo que para alguien que sepa de hacer libros, de escribir esto, tiene que buscar la manera de conversar. Daniel, ¿acaso no están asumiendo ustedes una responsabilidad que es competencia de quienes están en la Fiscalía General del Estado? Ante todo Dios, después la familia, y nosotros sabemos de que lo que hicimos es algo que nos competía también. El sistema de que nosotros, como ustedes ven, teníamos que hacerlo, tenemos que personificarnos en esos casos, de lo contrario se le damos también al anonimato. Tenemos parte fundamental aportar, de ustedes, pero si usted me dice a mí, a ver, tú dices que en Guayaquil, en La Chala fue el caso, y ¿en qué tiempo fue? En el año tal, y más o menos, ¿quién puede saber? Sí, puede saber él. Pero ¿sabes? Insisto, ¿no es papel de la justicia hacer el trabajo que ustedes han realizado? Por supuesto que claro, con los aportes familiares, con los aportes de los compañeros, de los amigos, de los que estuvieron en el entorno, pues. O sea, en el aire tampoco íbamos a crear aristas. Tenemos que decir, así fue. De los 10, 8 pueden saber. O de los 10, alguien de ellos puede saber. Alguien de ellos tiene que saber. Entonces dice, no, yo no estaba solo, yo estaba con él. ¿Y los otros dónde los encontramos? Los 4 murieron. Solamente hay uno vivo. como facción nuestra familia. En ese tiempo los Cañones Zambrano éramos 14, ahorita vemos 8. Pero también, Daniel, es la demostración de la perseverancia de ustedes como familia, un papel que debería haberlo hecho la Fiscalía General del en Estado. En ese tiempo, nosotros fuimos abandonados por la justicia. En el tiempo, hace en la década del 80, no nos olvidemos que la acción represiva, la acción discriminatoria, la acción del racismo era muy fuerte, de que a veces para subir a un bar, entrar a un bus, entrar a un banco, entrar a una tienda, entrar a comprar un calzado, era totalmente fuerte y no nos daba la oportunidad de decir, mire, así fue, ¿no? Porque dice, no, ¿qué te pasa? Nosotros los policías nos ayudamos entre policías y aquí los policías somos los que mandamos y tú tienes que quedarte, en este caso, como le dicen, tienes que quedarte tranquilo. No, no tú puedes hablar de ellos porque nosotros somos la máxima autoridad. Y nosotros no. Aquí están los documentos guardados. Los documentos reposaron en la caja de los recuerdos de mi madre. Y en estos momentos están en mis manos. Porque ella tampoco se le va a dar a cualquiera. Y le dije, mamá, confía en mí, dame los documentos. Aquí están los documentos. Y con eso se siguió el proceso. Con esto seguimos para el proceso. Tener pero esa cuando ya vimos algo serio, porque no fue así. Ya vimos serio, ya vimos la conformación de la Comisión de la Verdad. Hablamos con los miembros de la Comisión de la Verdad. Conversamos con el doctor Chiriboga. Estuvimos con el doctor Fidel Jaramillo. Y nuestro fiscal, el compañero Ángel Cujilema, se dio cuenta de que sí era un caso que procedía. Que no estábamos mintiendo en nada. Que no había para qué más decir. ¿Habrán más casos que llegará a consolidarse y tendrán una sentencia en la mano? En este Ecuador, que hoy hay que confiar mucho en nuestro país, porque es un país netamente de confianza, sí. Hoy sí, nuestro Ecuador ha llegado a ser parte de esto. Cuando en el mundo entero hay 32 comisiones de la verdad, y una de las últimas que crearse fue la de Ecuador, y es la de un poco más confiable, porque sí se han dado casos a esclarecer. Casi más de una docena de casos en este tiempo, es algo que ha avanzado y se está trabajando fuerte. Bueno, Daniel participa, como les habíamos dicho, en la entrega de la Plaza de la Verdad y según Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, ha mencionado que la plaza se plantea como un espacio para que los ciudadanos se manifiesten en favor de los derechos humanos y se recuerde que las víctimas no pueden quedar en la impunidad. Este sitio se articula al mural Grito de la Memoria, realizado por el artista Pavel Ewes, en el cual constituye una representación simbólica de la importancia del respeto hacia los derechos humanos y que fue develado por la Fiscalía General del Estado en diciembre del 2014. Vamos a agradecer a nuestro invitado Daniel Cañola por haber asistido aquí a Cultura en Acción y Darío tiene algo que decirnos. Sí, breves ideas rescatadas de este diálogo es, por ejemplo, que Daniel Cañola dio a conocer el caso de su hermano Yaciel Cañola, quien fuera detenido hace 31 años por supuesto robo en Machala, en Puerto Bolívar, y que posteriormente apareció muerto. A través de la Comisión de la Verdad en el año 2010 fue que se abrió este caso para buscar resolver este tipo de homicidios sin una sentencia. Al estar vinculados al movimiento afrodescendientes de Ecuador, están pendientes de todos los casos de violación a los derechos humanos. La Comisión de la Verdad actualmente maneja 150 casos, de los cuales ya ha resuelto 12 con sentencia judicial. Nos da algunas recomendaciones para las personas que tengan casos similares, por ejemplo, no abandonar el caso, buscar testigos anónimos, localizar y recabar todo tipo de información. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y estaré atento a cualquier llamado. Muchas gracias al pueblo de Quito, al Ecuador, a Esmeraldas, a todos los que nos escucharon. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de un enlace nacional. Thank you. Asamblea Informa, esta semana tratamos la comparecencia de autoridades de control ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el proyecto de ley contra la especulación de tierras y la condecoración Vicente Rocafuerte a ciudadanos e instituciones destacadas en el ámbito deportivo, social y educativo. El Contralor General del Estado, el Superintendente de Bancos, el Director del Servicio de Rentas Internas y el Fiscal General de la Nación expusieron en la Comisión de Fiscalización las acciones emprendidas en torno al caso Petroecuador y a otros casos de capitales en paraísos fiscales, sobre todo relacionados con los papeles de Panamá. Escuchemos a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. En febrero de este año, a propósito de los paraísos fiscales, la Asamblea Nacional empezó un proceso de investigación a través de la Comisión de Justicia, la misma que arrojó un informe que involucra a ciertos funcionarios públicos en determinadas inversiones en estos paraísos fiscales. Este informe fue entregado a las autoridades de control para que, a su vez, dentro de sus competencias, éstas puedan tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier vulneración de derechos o cualquier violación de uno de los delitos tipificados en la normativa nacional. Hoy la Comisión de Fiscalización retoma este proceso, convocando a todas las autoridades de control para que expliquen en el seno de la Comisión cuáles fueron las acciones tomadas o las omisiones que se permitieron en este caso de Petroecuador y los actos de corrupción identificados alrededor del mismo. La Comisión de Fiscalización determinará si hay algún causal, incluso para proceder con el juicio político a alguno de los funcionarios involucrados y de las entidades de control. La Asamblea Nacional. El proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos llegó a la Asamblea Nacional con carácter de urgente en materia económica. Toda la recaudación por el impuesto sobre ganancias extraordinarias irá a gobiernos seccionales para sistemas de agua y alcantarillado para mejorar la vida de las personas. Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas. Este proyecto de ley busca controlar la especulación en el valor del suelo. No es justo que un grupo pequeño de personas se enriquezca a través de la compra de terrenos y venderlos luego de que suba su precio con ganancias exorbitantes, por el simple hecho del paso del tiempo o por el acceso a información privilegiada, aprovechándose de los demás y afectando el desarrollo urbano de las ciudades, ya que la acumulación de terrenos ociosos encarece la dotación de los servicios básicos a cargo de los municipios. El proyecto impulsa la actividad de la construcción, ya que exonera del impuesto a personas naturales y jurídicas que se dediquen a la promoción inmobiliaria y construcción de bienes inmuebles para su comercialización. La Asamblea Nacional entregó la condecoración Vicente Rocafuerte al Club Independiente del Valle, Comités Olímpico y Paralímpico Ecuatorianos y a los deportistas destacados de los Juegos Olímpicos Río 2016. Este reconocimiento se entrega a ciudadanos o instituciones que se han destacado en ámbitos como la cultura, educación, el deporte, la política, etc. Asamblea Nacional, contigo de ley. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural. Impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. La Embajada de Perú y el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentan la exposición El Inca Garcilaso y el nacimiento de la cultura mestiza en América, en la que participa el historiador Max Hernández, una muestra que permanecerá abierta desde el 8 de diciembre al 9 de enero de 2017 en el antiguo Círculo Militar. El doctor Max Hernández comparte con nosotros para conocer sobre su charla magistral respecto del cronista y escritor peruano Garcilaso de la Vega, al conmemorarse 400 años de su desaparición. Garcilaso fue hijo del conquistador español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa incaica Isabel Chimpo Ocllo. Recordemos que Garcilaso escribió las obras Florida del Inca, que destaca las conquistas realizadas, además de comentarios reales, en el que se destaca la historia de la cultura del imperio incaico, historia general del Perú y comentarios del Inca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, para empezar es un... No voy a decir un honor porque uno no sabe si merece algún honor, pero es una inmensa alegría estar acá. Comentaba con la señora Ordóñez que había estado en Quito hace algún tiempo, un par de veces, y quedé fascinado y le conté una pequeña situación que me impidió, teniendo todos los crespos hechos, venir a Quito, que sería pensaba bueno, pasar. No, bueno, mire, me vino un pequeño asunto de salud, pequeño, pero el día anterior a venir a Quito, y mi hermano que es médico, yo también, pero yo soy un médico, yo soy un poco un personaje de Molière, mire usted, médico a palos y curo enfermos imaginarios. Entonces, mi hermano que es un médico en serio me dijo, no, al día siguiente de esto no vayas. Y bueno, con todo listo y bueno, fue una gran frustración. Bueno, pero le cuento, está acá. Estoy acá y le cuento esta alegría. Y la alegría es mayor por esta exposición del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, mire, es un símbolo, creo yo, no solo de lo que podríamos llamar una identidad mestiza o más aún un pensamiento mestizo. Y yo creo que a la par de gigantes como Bolívar, Sarmiento o Martí, él ha planteado cosas fundamentales para la identidad latinoamericana. Entendamos que su manera de entender el mestizaje, si bien tenía un anclaje muy personal, hijo de español y de India, incluía a los africanos, por ejemplo, de quienes hace alguna breve referencia, pero las toma en cuenta. Es cierto que era muy cuscocéntrico o cusqueñocéntrico, y esto ha hecho que en algunos momentos algunas maneras de ver esto hayan hecho que acá en Ecuador el Inca no tenga la recepción que ha tenido en otras partes, porque claro, el Inca perteneciendo a la Panaca de Huáscar era bastante anti-atahualpista, pero como comento permanentemente, él denostaba de Atahualpa porque pertenecía a la Panaca de Huáscar, pero cuando habla del encuentro entre Atahualpa y los españoles, en la segunda parte de los comentarios, Atahualpa se realza como un gigante, ¿no? Un gigante que enfrenta de tú a tú a las huestes conquistadoras, de tal manera que hay un pleito de familia, digamos, con Atahualpa, y luego hay el reconocimiento del valor de este hombre. Entonces, para mí, que haya esta exposición y poder comunicar algo de este hombre que, para empezar, mire, fue hijo de una paya incaica, es decir, una mujer indígena de noble cuna, y de un español de linaje. No muchos conquistadores tenían esa suerte de entronque y filiación. Pero lo interesante no es eso, sino que ni ella hablaba el español o castellano, ni él hablaba el quechua. O sea, el Inca nace de una unión sin palabras. ¿Hubo amor? ¿Y cuál es la connotación del hecho de decir usted en una de sus exposiciones de una relación no comunicada? Sí, mire, yo lamentablemente soy psicoanalista y creo de repente excesivamente en la palabra. Debe haber habido un tipo de comunicación sensorial, de miradas, de afectos. Que hubo amor en el sentido en que el amor romántico que se ha ido desplegando a lo largo de los siglos, probablemente no. Pero para mí lo importante era que ambos, Garcilaso, padre, y Chimpu Ocllo, cuidaron de este niño. Lo que yo digo, mire, de repente, y de repente es una pequeña trampita, ¿no? Darío me ha anunciado como historiador, no es cierto, pues yo soy lo que en la época del Inca se llamaría un ingenio lego. Es decir, yo no soy historiador, soy un transgresor que me he metido en los predios de la historia desde el psicoanálisis. Entonces, de repente hay una pequeña, un pequeño énfasis que se va a aclarar posteriormente. Cuando yo digo una relación incomunicada es porque Garcilaso se llama mestizo a los 50 años en el prólogo de su traducción de un libro escrito en italiano por un judío español exiliado de España que se llamaba Yehudá Abarbanel, pero que firma este libro como León Hebreo. El Inca traduce este libro, firma Garcilaso Inca, como el otro había firmado León Hebreo, y lo más interesante de todo eso es que al proclamarse mestizo a boca llena, lo que ha hecho es conjugar dialógicamente a los padres. Doctor, ¿y por qué esperó 50 años? ¿De pronto ahí estuvo la nostalgia por su madre, por la familia de ella? Él vive hasta los 20 años en el Cusco. Y en el Cusco él está, creo yo, dividido. Porque escucha muchísimo a su parentela materna. Aquella que había sufrido la desestructuración del Tahuantinsuyo. Aquellos que decían en frase traducida a la vez del quechua al castellano por el Inca, trocósenos el reinar en vasallaje. Pero al mismo tiempo veía la épica de la conquista, una épica cruel, por momentos atroz, pero épica. Y él, por ejemplo, está fascinado, creo que la palabra es correcta, por Gonzalo Pizarro. Y no podemos olvidar que Gonzalo Pizarro ambicionó ser el rey del Perú. Es por eso que a Garcilaso, cuando va a España, no le dan las mercedes que pedía en el Consejo de Indias. Entonces, ¿por qué esperó 50 años? Uno, porque a los 20 se fue a España. Dos, porque la noción de mestizo era una noción absolutamente peyorativa. Cuando él dice, ellos nos llaman así por desprecio, yo me lo llamo a boca llena. Fíjese usted qué difícil reconocerse. Y todavía, mire, parte de nuestras angustias identitarias en América Latina tienen que hacer con la dificultad de reconocer plenamente la vertiente indígena en nuestros países. Creo que acá las cosas son distintas, pero en muchos otros países todavía esto es un tema. También aquí juega un papel importante el hecho de él haber solicitado también el apoyo por el trabajo que había realizado su padre en España y no se le concedió. ¿Tal vez el refugio fueron los libros? Sí, sí. Y usted tiene toda la razón, Laura, pero hay algo más. Él pedía mercedes por las tierras que ganó el padre y por el patrimonio de su madre. La gente que no lo quiere dice, ah, quería mamar a dos cachetes. No, en el momento en que le dicen, su padre fue un traidor a la corona, su padre le dio el caballo a Gonzalo, el caballo Salinillas, y por eso salvó la vida, y Gonzalo era un traidor a la corona. Y él dice, no, no es cierto, él... Y le dicen, lo dicen los historiadores y sacan el texto de Palentino, y usted quiere negarlo. Si yo sigo lo que usted me está diciendo, esta asociación libre, vamos a decir, hablando como psicoanalista, sí, le diría que de repente en ese momento dijo, ah, lo dicen los historiadores, yo voy a ser un historiador. Y se hace un historiador extraordinario, con, por supuesto, los sesgos de la nostalgia que usted plantea, de estar en dos mundos, en lugar de sentir, como podemos sentir ahora que el mestizaje nos dice, somos personas al cuadrado, por así decirlo, era, somos seres divididos. Entonces, yo creo... Algunos que... críticos mencionan, por ejemplo, que al hablar de dos mundos, él ya en sus obras dijo que es un solo mundo. Esta es una cosa más extraordinaria del Inca. En el capítulo 1 del libro 1 de los comentarios reales, dice, con ese estilo de él de falsa modestia, podríamos decir, pero que nosotros ahora decimos falsa modestia. Los clásicos dicen captatio benevolentiae, para captar la benevolencia del público. Dice, ah, yo no voy a responder cuestiones tan graves como hay un solo mundo o dos, hay paso entre las zonas templadas y las zonas frías, y si hay antípodas, ¿cuáles son antípodas de cuáles? Interesante, ¿no? ¿Quién está arriba y quién está abajo? Y dice, pero un pobre indio no puede aventurarse a responder tales cosas. Pero debo decir que una vez que Colón descubrió América, y una vez que la nave Victoria dio la vuelta al mundo, la nave de Magallanes, sabemos que no hay sino un solo mundo, que todo es uno. Entonces, pero no era solo un mundo geográfico, era un mundo único. Doctor, una consulta. Generalmente se le considera al Inca Garcilaso de la Vega a la par de otros grandes de la escritura occidental. Se recuerda el Día del Libro generalmente conjuntamente con el Día de Shakespeare, Cervantes, y también está ahí presente el Inca Garcilaso. Pero sin embargo hay algo que los distancia, es más bien el contenido. Por un lado tenemos Cervantes y Shakespeare escribieron algo de ficción, mientras el Inca se hizo cronista y también historiador. ¿Es su trabajo, le puede justificar estar a ese par, en esa triada de los grandes escritores de Occidente? Mire, yo no sería quien para poder hacer una apreciación crítica valiosa, pero mucha gente, mire, le digo, gente de enorme calibre, uno de ellos, Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no?, plantea que es una de las grandes prosas, una prosa extraordinaria. El propio, mire, en un momento dado, Marcelino Menéndez y Pelayo, que claro, lo critica como historiador, pero valora su prosa. Y hay gente que ha estudiado su prosa. En el Perú hay un joven, bueno, para mí ya todos son jóvenes, ¿no?, porque a mi edad, pero literato y especialista en crónicas, que ha hecho un análisis extraordinario y plantea una cosa que dice, además, más en el propio sentido que usted plantea, no solo que su materia era histórica, sino que su prosa es una prosa barroca, pero atravesada de estructuras narrativas quechuas. Entonces, hay una suerte de anticipación. Y por otro lado, sí, es historia de hechos reales, pero intercala cosas, intercala. Cada intercalada es una maravilla. No sé si tendría tiempo para contar una historia maravillosa del Inca. O esto, puede contarla, no sé, gracias. Para luego hacer la siguiente pregunta. He visto que me está dando permiso. Gracias. Mire, Garcilaso cuenta que un español llamado Solar tenía una heredad en Pachacamac. Pachacamac queda a 12, 15 kilómetros de Lima. Fue un antiquísimo adoratorio pre-inca, pero al cual los incas le tenían un enorme respeto. Pero, dice, tenía en Pachacamac una heredad, una encomienda. Y, dice, había sembrado unas semillas de melón e intercala los primeros frutos mestizos de semilla española y tierra cusqueña, dice él, tierra americana. Y les dice, están los melones, y les dice a dos indios portadores: lleven estos melones a Lima, que el capataz los espera. Lleven los melones y lleven esta carta. Y no hagan ninguna barrabasada, porque la carta los acusa. Dice Garcilaso que a mitad de camino, uno de los indios, movido no solo por el hambre, sino fíjense qué genial la prosa, movido por el deseo de saber a qué sabía la fruta, pone la carta detrás de un muro y le pone una piedra encima, se come un melón, y dice Garcilaso, y como suele suceder, por ocultar el delito, cometieron otro mayor, comieron un segundo melón, probablemente para emparejar la carga, ¿no? Llegan a Lima, y el dueño, el capataz le había mandado eso, capataz español también, y el dueño le dice a los indios: ¿y los dos melones que se han comido? Dice: no, no hemos comido nada. Los dos melones que se han comido. No, ¿cómo que no? La carta lo dice. Y ese Garcilaso, que en ese momento los indios dijeron: razón teníamos en llamarlos viracochas, sabíamos que su letra era poderosa, pero no que miraba a través de las paredes. Pero el punto es que, claro, Ricardo Palma ha hecho de esa tradición un cuento jocoso, pero ha perdido de vista el filo extraordinario de la anécdota. Porque si el capataz le hubiera dicho: miren, en la carta dice que deben llegar 10 melones y solo han llegado 8, vamos a decir, estos señores que habían sabido emparejar la carga y sabían de números y sabían lo par y lo impar, hubieran podido entender. Pero al decir la letra, la carta dice que ustedes se han comido, estaba mistificando la escritura y le estaba haciendo un instrumento de dominación, un instrumento y no un instrumento de valor, de cultura. Ahora vamos a tomar algo que usted mencionaba, que la narrativa de Garcilaso pues fue admirada. Han habido muchas críticas para este personaje, pero ¿a qué se debe que en una de sus obras pues pone a cronistas y que luego de las investigaciones se descubrió que no eran parte de esa historia, porque eran sus mismos amigos, y eso quizá hizo que pierda crédito? Bueno, una de las cosas es su relación con un jesuita amigo suyo que le dio materiales, pero él lo cita. Hubo un saqueo en Cádiz, creo que por el pirata Drake o por alguno de ellos, y se incendiaron algunos papeles, los papeles rotos de Blas Valera. Fíjese, yo le contaba a la señora Ordóñez que estuve hace unos años en Londres con John Heming, que es un inglés que ha escrito muchas cosas sobre la conquista. En alguna medida podría ser una especie de Prescott actual. Y él plantea que para las historias que existían en la época, en la historiografía de la época, dice, el Inca era impecable, conoció lo que poca gente podía conocer. Yo he tenido la suerte de estar en Madrid en la exposición de la biblioteca del Inca Garcilaso, y la cantidad de obras de historia que tiene. A él le preocupaban también muchas cosas. Por ejemplo, él tiene textos de un autor que se llama Heliodoro, que escribe sobre Egipto y le interesa mucho el culto del sol. Claro, los incas se decían hijos del sol, pero a Garcilaso lo que le interesaba era decir que al tener un solo Dios, los incas habían preparado el camino para el advenimiento de la religión cristiana. Entonces, de cuando en cuando hace, pues, malabares verbales, malabares retóricos, para decir que en realidad Pachacamac y Viracocha y qué sé yo, y las huacas, eran premoniciones del cristianismo. Hay gente que lo critica. Miren, mi gran maestra y amiga María Rostorovsky no puede ver al Inca ni en pintura. Si nos peleábamos, ya nos teníamos mucho cariño y hablábamos de todo menos de Garcilaso, porque ahí había fuego. Entraba en furor conmigo. Y luego mi otro gran maestro y amigo Pablo Macera, uno de los grandísimos historiadores del Perú, tampoco le tiene mucho cariño al Inca. Él cree que el Inca, yo creo que el Inca, al tener la angustia del mestizaje, la necesidad de integrar un diálogo que no existió en un primer momento, al ser un hombre que vivió en España, se dio cuenta que a nosotros, en América Latina, en Iberoamérica, en Indoamérica, como la llamemos, fuimos el momento en que la globalización se inició. Y no hablo de globalización económica, hablo de que el mundo sea realmente uno. Empezó ahí. Nos tocó la peor parte, pero dijo, no dejemos que ese ruido oscurezca lo que eso significa para la humanidad y para el futuro. Entonces, sí, es cierto que hay algunas falencias como historiador. Franklin Pease, otro brillantísimo historiador que estudió a los incas de Vilcabamba, o sea, a Manco, a Sayri-Túpac, a todos ellos, tampoco era extremadamente garcilasista, era menos crítico que los otros dos que he mencionado, pero decía, pues, que como cronista, por supuesto, Cieza o Sarmiento de Gamboa, siendo españoles. Ahora, yo le digo una cosa, yo pienso que hay tres cronistas de ese momento fundamentales. Uno, un español aindiado, Juan de Betanzos, que se casó con una hermana de Atahualpa, aprendió quechua y escribió la Suma y Narración de los Incas. Un indio españolado, Guamán Poma de Ayala, un indio ladino, y un mestizo. Entonces, hay tres visiones de tres personas compenetradas, diría yo, visceralmente con el momento. Y creo que sería interesante cotejarlas. Hay mucho más datos biográficos del Inca que de los otros dos. Doctor, y para ir finalizando, quisiera que en resumen nos comente por qué debemos recordar a Garcilaso de la Vega, que también su nombre fue Gómez Suárez de Figueroa aquí en América Latina. Yo creo que debemos recordarlo por lo que es un poco una suerte de clave inicial de un pensamiento mestizo. Porque él, consciente de que la irrupción de la hueste, no solo la hueste pizarrista, sino después el virreinato, la colonia, etcétera, etcétera, arrasaban con un mundo, cuando menos dejó un inventario de ese mundo. Sus textos sobre la administración inca, sobre la variedad de riqueza agrícola, la manera de los transportes, el capacñam, etcétera, etcétera, etcétera, era un intento de rescatar los restos de algo que estaba naufragando. Entonces creo que es muy importante, y creo yo que América Latina es en parte muy importante producto de esa resignificación, diría, hablando como psicoanalista, que implicó la presencia europea a partir del siglo XV-XVI. Vamos también a dar la bienvenida a Gabriela Ordóñez, quien cierra este espacio dándonos a conocer dónde se va a desarrollar esta exposición. Bienvenida, Gabriela. Ella es comunicadora de la Subsecretaría de Patrimonio. Muchas gracias, Laurita, y felicitaciones a la Casa de la Cultura por su noble misión. Queremos invitar a todos los oyentes a que asistan a esta exposición, que se mantendrá hasta el 9 de enero en el antiguo Círculo Militar, que da en la Venezuela 1034 entre Olmedo y Mejía. El ingreso es gratuito, y aquí pues para que nuestros jóvenes se apasionen de esta parte de la historia, que creo que todos nosotros nos hemos quedado realmente conmovidos y pues picados para ir a investigar un poco más. Muchísimas gracias a don Max Hernández pues por sus palabras, y a todos los oyentes que vengan a ver, vale la pena esta exposición hasta el 9 de enero. Gracias, doctor Hernández, y gracias a ti, Gaby. Darío. Sí, tenemos algunas ideas recogidas de este diálogo. Por ejemplo, nos ha dicho que el doctor Max Hernández nos ha señalado que el Inca Garcilaso de la Vega es símbolo de la identidad y del pensamiento mestizo en América, que también fue más allá del linaje inca y español. También tuvo espacio para pensar el linaje africano. Considera que el Inca Garcilaso de la Vega, al firmar como mestizo a sus 50 años, buscó una conciliación entre sus padres, el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega, y la princesa inca Isabel Chimpo Ocllo. La prosa del Inca Garcilaso de la Vega ha sido muy reconocida por varios expertos. Se la considera como barroca y también que está atravesada por estructuras del relato, que también está atravesada por estructuras del relato quechuas. El Inca nos ha dejado textos que sirven como un inventario de lo que ha sido la cultura prehispana, ya que presenta algunos elementos claves de esta cultura antes de la conquista de los españoles. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memoria. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios: Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, son las 8:36. Damos la bienvenida al director de la Sociedad de Autores y Compositores, SAICE, el ingeniero David Checa, con quien hablaremos sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Código Orgánico de la Economía Social y Conocimiento, conocido mejor como Código Ingenios, quienes dieron a conocer sobre esta particular en una rueda de prensa este pasado jueves. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Y bueno, pues el día de ayer varios artistas convocaron a una rueda de prensa porque no están de acuerdo con el veto que realizó el Ejecutivo respecto de uno de los artículos que se lo había trabajado para que puedan solicitar ciertos permisos, en este caso a organizaciones como la que usted preside. Correcto. Bueno, antes de entrar en la materia del veto, yo creo que es importante entender todos los sistemas de protección que se refieren a materia de propiedad intelectual, derechos de autor. Tenemos que tener en cuenta que todos estos sistemas no fueron inventados por nosotros. En realidad se implementaron en el mundo desde hace muchísimo tiempo, hace muchos años atrás, incluso antes de que los empresarios, por ejemplo, actuales de espectáculos estén haciendo sus shows. Entonces, con esto lo que yo quiero decir un poquito es que cuando nosotros decidimos montar un negocio, en la industria que sea, la industria musical no es la excepción, cuando nosotros decidimos montar un negocio, hay un cierto número de requisitos con los cuales tenemos que cumplir. Es decir, si yo voy a montar una discoteca, un bar o una compañía de seguros, yo sé que tengo que pagar a mis empleados, sé que tengo que pagar impuestos, sé que tengo que pagar la luz, sé que tengo que pagar el agua. Es decir, tengo que pagar no solamente todo ese capital humano, sino además los insumos de los cuales yo me valgo para hacer que mi negocio lucre y gane dinero. Esa es la finalidad de cualquier empresa, en este caso con fines de lucro. En el caso de la industria musical hay muchos de esos requisitos que también se aplican, y adicionalmente hay un requisito que tal vez es uno de los requisitos principales, que es la música. La música es el insumo principal de una discoteca, es el insumo principal o es uno de los insumos principales, por ejemplo, de un hotel, y definitivamente en el caso de un concierto es el insumo principal, porque yo no me voy a un concierto de Fonseca, por poner un ejemplo, para sentarme en el estadio en el que lo hicieron Rumiñahui y que todo esté apagado. Es decir, yo voy por ese show. Entonces, la incidencia que tiene la música en los negocios en general es altísima. Lo acabamos de ver en fiestas de Quito. Todo el mundo dice que estamos en un periodo de recesión, en un periodo de crisis, pero sin embargo, hay gente que se gasta 100, 120, 150 dólares por ir a farrear en una fiesta, en uno de los hoteles, en uno de los clubes de la ciudad, etcétera. Mi pregunta muchas veces, y para ya entrar en materia e ir entendiendo cómo funciona el tema de los derechos de autor, es: si la música no fuese importante, yo me iría a unas fiestas de Quito, en un hotel X de la ciudad, en donde no va a haber música. O sea, ¿por qué voy a la fiesta? ¿Voy porque me voy a comer unos bocaditos? ¿Voy porque voy a estar con mis amigos? ¿O voy por la farra? En ese caso, con esa idea, esa reflexión, ¿todo esto aplica tanto para espacios públicos o también para espacios íntimos en la casa, en el hogar, donde también podemos hacer una fiesta dentro de nuestra familia? ¿También deberíamos pagar los derechos? No, en el ámbito privado no. Uh-huh. El sistema de protección de derecho de autor está implementado de una manera en que básicamente se involucra con todos los negocios que comerciales, con todo lo que es con fin de lucro, uh-huh. ¿No? Si yo hago una fiesta en mi casa y lo invita Fausto Miño a cantar y yo empiezo a cobrar entrada por esa fiesta... En este momento sí. Claro, porque entonces ya el sentido cambia, ya no es una guitarreada de panas, es un negocio que yo estoy montando. Y básicamente, ¿por qué ustedes no están de acuerdo con el veto a la ley? Mire, básicamente el tema del veto... primero entendamos, el Código Ingenios es algo que venimos de cierta forma... negociando con el CNESID, con el IEPI, con la Comisión de Educación de la Asamblea, con los mismos asambleístas, la Presidenta de la Asamblea. Hemos venido conversando sobre esos artículos en lo que se refiere al capítulo de derecho de autor desde hace aproximadamente 2 años. De esas conversaciones salieron ciertos compromisos que incluso fueron propuestos por el mismo gobierno. En una reunión en la que estuvimos con Juan Fernando Velasco, por ejemplo, cuando ya estábamos sacramentando todos los artículos que habíamos consensuado entre autores, artistas, gobierno, etcétera, se hizo un compromiso de parte de Juan Fernando Velasco en que iban a ir los autores a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, a apoyar públicamente el Código Ingenios, porque sentíamos que de alguna manera ese código iba a contribuir a que este sistema de protección de derechos se fortalezca para el bienestar de los mismos autores y compositores. ¿Y fueron ustedes? Fuimos, estuvieron los autores, cumplieron con su compromiso, y luego de ese debate en la Asamblea, pues la ley fue al Ejecutivo, y después regresó otra vez a la Asamblea, en donde la Asamblea se allanó al veto presidencial. Para sorpresa nuestra, varias de las cosas que habíamos llegado a tener un consenso con el gobierno fueron cambiadas en ese veto. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos temas que trabajaron con el gobierno y ahora se han cambiado? Por ejemplo, uno de los más importantes tiene relación al licenciamiento de derechos en espectáculos públicos. Básicamente, el artículo 573... antes de llegar al veto decía que para cualquier evento público en el que se utilicen obras musicales protegidas por el derecho de autor, que ojo, son el 99 punto algo por ciento, debía existir una licencia previa al evento, una autorización para poder utilizar esas obras musicales dentro de ese evento, valga la redundancia, una licencia previa. Y luego del evento normalmente lo que se hace es se liquida en base a los ingresos que tiene ese evento, etcétera, y esa liquidación se convierte en las regalías que reciben los autores nacionales y extranjeros. Cuando llega el veto, o mejor dicho, luego del veto, esa frase de autorización previa se omite del artículo 573. Entonces, básicamente dice que sí, que debe haber un pago de derechos, pero no dice cuándo, no es un requisito para hacer un show, y eso ya en sí vulnera los derechos de los autores. ¿Pero después no habrá un reglamento que norme esto? Debe haber un reglamento, claro que sí. Pero, como usted entenderá, el reglamento no tiene el peso que tiene, en este caso, un código, una ley, y eso es lo que nosotros reclamamos. Estos son compromisos. El 573 de ese artículo es uno de varios artículos que fueron reformados con el veto presidencial. Y básicamente lo único que nosotros estamos reclamando es que los autores, como parte del sistema productivo del país, tienen derecho también a una remuneración económica y tienen derecho a que de alguna manera se les garantice que esa retribución económica les va a llegar. Vamos a poner un ejemplo de lo que dice Cristian del Alcázar. Él menciona que el veto al artículo 573 del Código de Ingenios aprobado por la Asamblea no vulnera ningún derecho de los artistas autores ecuatorianos. Esto lo dice en el Twitter. Bueno, Cristian del Alcázar es un conocido empresario de espectáculos, de top shows. A ver, lo que tenemos que entender es, para ponerlo en términos simples, los derechos de autor son derechos privados, son bienes privados, les pertenecen a los autores. Si yo voy a la casa de cualquier persona, o voy a la casa incluso de un amigo mío, y me llevo el carro sin pedírselo, y después se lo devuelvo, la pregunta es, ¿cuándo yo necesito tener esa autorización para tomar ese bien prestado? ¿Antes o después? O sea, ¿yo me llevo su carro y después se lo pido, o primero se lo pido y después lo utilizo? Entonces, si bien es cierto, de alguna manera, como dice Cristian, no vulnera, pero, ojo, hay que garantizar que ese pago se haga. Hay que garantizar que el insumo principal de un concierto, que es la música, sea autorizado. Lo que hace la sociedad en representación de los autores y compositores nacionales y extranjeros es emitir una licencia de autorización de uso de repertorio. Y aquí también tenemos que entender algo que es muy importante. No todos los artistas son autores. Y aun cuando los artistas son autores, hay muchos coautores. Y hay muchos compositores, incluso hay editoriales, en el caso de las obras extranjeras, que están involucradas en los porcentajes de participación de derechos. Pero David, ¿no se sobreentiende de que hay una responsabilidad de que debemos reconocer esos derechos de autor? ¿Así lo hagamos posterior, como lo dice el artículo 573? Claro, debería existir esa responsabilidad, incluso una responsabilidad moral hacia mi negocio, hacia lo que estoy haciendo. ¿Por qué nosotros estamos reclamando? Yo le cuento, más o menos, por la experiencia que tiene la sociedad en este tipo de licenciamiento, espectáculos públicos. Cuando no hemos logrado nosotros licenciar, y hay que diferenciar entre licenciar y cobrar, el cobro se hace después del evento. La licencia se debe emitir antes del evento. Si yo no emito la licencia antes de un evento, quiere decir que toda la música, todo el repertorio musical que está siendo utilizado en un show es ilegal, porque no tiene una autorización de uso. Eso hay que entender. Por otro lado, en lo que usted me decía, últimamente, desde abril de este año aproximadamente, nosotros hemos tenido un sinnúmero de contratiempos en el licenciamiento de eventos. Y ojo, con la ley actual a la cual mucha gente se ha referido como una ley sobreprotectora. ¿Por qué se genera esa dificultad? Porque, no digo todos los empresarios, pero hay una gran mayoría de empresarios artísticos que no quieren pagar derechos. ¿Hay deudas? Hay muchas deudas. Yo le decía, desde abril de este año a la fecha, la sociedad de autores ha dejado de licenciar en montos aproximadamente $500,000 en montos de derechos. Eso quiere decir que hay $500,000 en el aire no licenciado que no va a ser recibido por sus dueños, por sus autores. Entonces, la única manera que tiene la sociedad de cobrar después del show es a través de procesos legales. Y eso ya de por sí representa un costo. No un costo para la sociedad, un costo para el autor. Porque es el autor quien de alguna manera está poniendo de su propio dinero no cobrado para poder afrontar todos esos juicios. Si esta ley ya está dada, ¿qué acciones ustedes van a desarrollar? Bueno, nosotros estamos pidiendo, en caso de que sea posible, una rectificación sobre dicho veto. Creemos que la intención del gobierno, la intención del Ejecutivo no fue dañar a los autores. Creemos que el presidente estuvo mal asesorado cuando firmó el veto. Y lo que pedimos simplemente es que se rectifique, que se garanticen los derechos de los autores. La Constitución garantiza el derecho a la remuneración del trabajador. Bueno, los autores no deben ser la excepción, no pueden ser la excepción. La clase autoral, para entender un poco, siempre ha sido uno de los sectores más relegados de la población. De los sectores productivos, por ejemplo, si usted regresa a ver a otros países como Colombia, el sector del entretenimiento como tal, toda esta industria musical, le aporta al gobierno colombiano más de lo que le aporta incluso el café. Entonces, en México es igual. Y cuando uno regresa a ver a los países europeos, que en muchos de los casos son un ejemplo a seguir, ¿qué es lo que más destaca cuando uno va a Europa? Los museos, las obras de arte, digamos, todo lo que tiene que ver con creación son de las cosas que más destacan en los países europeos. O sea, es un puntal importante en la economía de cada país. Pero, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, los empresarios? ¿Cuáles son sus argumentos para que desde abril hayan tenido estos problemas con los licenciamientos de los espacios públicos? ¿En qué se basan ellos para no querer pagar los derechos? ¿Argumentos válidos? Ninguno. Simplemente no quieren. Miren lo que pasó en el evento de Chino y Nacho. En el evento que se dio hace poco de Chino y Nacho, hubieron varios artistas ecuatorianos que evidentemente muchos de ellos tocan obras propias que no van a recibir el pago de estos derechos porque el show no pudo ser licenciado. Este es un ejemplo de muchísimos ejemplos el que le estoy poniendo. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el IEPI, le pidió al empresario que demuestre que ellos tenían estos derechos de autor, la titularidad de estos derechos para no pagar por la licencia. Y para sorpresa de la sociedad, nosotros sabemos quiénes son los titulares de los derechos porque administramos esas obras y porque lo tenemos en nuestras bases de datos y en nuestra documentación. Sin embargo, el empresario de Chino y Nacho emitió una carta firmada en donde él dice y certifica que él es el titular de los derechos de Chino y Nacho, lo cual es totalmente falso. ¿Y ahora eso está en juicio? Bueno, está en el IEPI, porque esa es la vía que nosotros tenemos para cobrar los derechos. Prácticamente es la única vía, a través de una tutela administrativa. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Si el IEPI no actúa y no resuelve esa tutela, los autores jamás van a cobrar. Hay muchísimas tutelas que reposan en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual desde abril de este año que no han sido ni siquiera calificadas o resueltas. David, vamos a dar lectura a un Twitter de Fernando Alvarado que dice: la industria turística y de entretenimiento se quejan de abuso de SAICE a Soprofón, que es Soprofón, y Ejeda, dice. Adrián Pérez manifiesta: eventos públicos no garantizan que dinero llegue a los compositores. Eso es lo que mencionan respecto de lo que estamos hablando. ¿Qué van a hacer ustedes para cambiar la imagen de este pensamiento de decir que SAICE no funciona? Bueno, me extraña mucho ese tipo de comentarios. Los escucho desde hace mucho tiempo. Yo le puedo dar fe de que SAICE sí funciona. Y no solamente es mi palabra. Nosotros presentamos informes. Somos una de las empresas más auditadas del país. Nosotros tenemos alrededor de 6 auditorías anuales realizadas por 3 empresas auditoras distintas. Una de esas no es una empresa, es el órgano regulador nuestro, que es el IEPI. Nosotros publicamos, a diferencia de casi todas las empresas privadas del país. Nosotros publicamos los estados financieros en nuestra página web. Publicamos las memorias anuales en nuestra página web. Y ahí están los repartos que se hacen, las recaudaciones que se hacen a favor de nacionales, de extranjeros. Es decir, toda la información está publicada en la página web. Entonces, yo creo que antes de hacer un tipo de comentario de esos, sería interesante que estas personas ingresen a la página web, analicen la información y entonces después podemos tener una discusión con argumentos. Pero es fácil hablar, es fácil criticar, más difícil es reconocer. Lo que la sociedad ha hecho en 7 años es ejemplar. La sociedad de autores hoy en día tiene una certificación ISO 9001, lo cual nos ubica entre las 3 sociedades en Latinoamérica que tienen un tipo de certificación de esas. Es decir, lo único que le queda a SAICE de aquellas épocas oscuras que tuvo la sociedad antes del año 2008 es el nombre SAICE, porque todos los demás ha cambiado. Es una empresa sumamente tecnológica, es una empresa que tiene muchísimos profesionales trabajando especializados en las áreas que ellos desempeñan. David, queremos agradecer la presencia y le recordamos a ustedes, amigos y amigas, que estábamos topando este tema del cambio en el artículo 573 al realizarse el veto por parte del Ejecutivo. Darío. Sí, tenemos algunas ideas de este encuentro. Nos ha comentado David Checa, quien es director de SAICE. Nos ha dicho que el veto parcial al Código de Ingenios cambió algunos puntos de este código que fue trabajado conjuntamente con las instituciones que realizaron este código. Se habló sobre el licenciamiento de espacios públicos que está previsto en el artículo 573, que dice que ahora el pago se puede hacer posteriormente y no previamente. Sí, ¿nos tienes algo que acotar? Sí, solamente quiero comentar algo para cerrar. Mandaron un tuit por ahí que decía que la industria del turismo entretenimiento se queja de los abusos de SAICE. Ojo con una cosa. Les vuelvo a repetir, y por eso empezamos esta conversación con lo que les estaba diciendo. Perdón. La música, en el caso del entretenimiento, es el insumo principal que tiene un negocio. Y como tal, tiene que ser reconocida. Las licencias tienen que ser respetadas y los autores tienen que recibir lo que les pertenece. Y en el caso de la industria de turismo, solo les dejo con unos números para que tengan una idea de lo que estoy hablando. La sociedad en ningún momento abusa y en ningún momento tiene unas tarifas que son que están por los cielos, para nada. Para que tengan una idea de los números que estamos hablando, un hotel de lujo en este país puede facturar entre 16 a 20 millones de dólares al año. La tarifa que ese hotel paga anual por derechos es de aproximadamente 1.200 dólares al año. Si usted divide esa tarifa para la facturación del hotel, estamos hablando del 0.006%. Yo no creo que eso es abuso, yo creo que es un pago justo para quienes les están dando un insumo para que ellos lucren. En general, cuando hablamos de hoteles, restaurantes, toda la industria turística, el licenciamiento de derechos de autor equivale, versus la facturación que ellos tienen anual, equivale al 0.004%. Eso es lo que ellos pagan en derechos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Mi estimado David, gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigos, amigas, por haber sido parte de Cultura en Acción. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana a las 7 horas y 30 minutos. ¡Qué rico que estuvo el Maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar. Junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.